Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré.